es la historia de Pedro, un pequeño cuidador de ovejas que llevaba su rebaño a pastar, aburrido y con mucha flojera, sentado en la vieja colina donde Pedro vigilaba todo. Se le ocurrió un plan con la idea de reír un poco. Salía corriendo colina abajo gritando: lobo, he visto un lobo. Y todo el pueblo corría asustado. ¿Qué pasa, Pedro? Gritaban todos. Y Pedro se detuvo y frente a todos se rió. ¡Ja, ja, ja! ¡Los he engañado! Pedro regresó a su colina a seguir cuidando ovejas, y cuando se sentía aburrido volvía a hacer lo mismo. Salía corriendo colina abajo gritando: lobo, he visto un lobo. Y todo el pueblo corría asustado. ¿Qué pasa, Pedro? Gritaban todos. Y Pedro se detuvo y frente a todos se rió. ¡Los engañé otra vez! Pedro regresó a su colina a seguir cuidando ovejas, y si otra vez estaba aburrido volvía a hacer lo mismo. Salía corriendo colina abajo gritando: lobo, he visto un lobo. Nadie del pueblo salió a ayudarlo. Es solo Pedro que engaña a todos. Y Pedro se detuvo y se dio cuenta que nadie salió. ¡Vaya! ¡Nadie salió! Una tarde que Pedro dormitaba, estaba confiado que nada pasaba. Pero el lobo se acercaba, tenía hambre y nadie vigilaba. Pedro despertó y con sus ojos vio un animal salvaje, el lobo feroz. Temblando de miedo se despertó y salió gritando a todo pulmón. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Salía corriendo colina abajo gritando: lobo, he visto un lobo. Nadie del pueblo salió a ayudarlo. Es solo Pedro que engaña a todos. Y Pedro, que corría, se dio cuenta que nadie salió. Pero esta vez sí había un lobo. Como Pedro vio que nadie salía, decidió subir a la colina a enfrentar al lobo. Con valentía tomó unas piedras, subió a la cima. El lobo estaba a punto de comerse a las ovejas que no pueden defenderse. Pedro lanzó todas sus piedras y el lobo volteó a ver quién era. ¿Crees que podrás conmigo con esas piedras? Tendré que comerte a ti primero, niño tonto. Soy el lobo feroz. Pedro, asustado, le temblaban las piernas y no se dio cuenta que escaparon tres ovejas. Se fueron al pueblo a pedir auxilio. La gente se dio cuenta que estaban en peligro y todo el pueblo salió para ayudar a Pedro. Ahuyentaron al lobo que se fue diciendo: hay mucha gente en este pueblo. Y las ovejas se salvaron, en todo el pueblo celebraron. Pedro aprendió que no es bueno decir mentiras, pues nadie te cree cuando necesitas ayuda. Esa es la lección. Usted escucha Ritmo Cuento, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. El chiquitín de esta historia pasa por muchas cosas en su vida. Una mudanza, un cambio de colegio, la separación de un ser querido, se enfermó también y un día hasta repitió en la escuela. Con todo esto, se creía un desdichado, se creía un desafortunado y se preguntaba: ¿por qué a él? ¿Por qué le pasaban tantas cosas tristes a él? Una tarde, a la salida del colegio, un amigo le contó que se mudaría. Estaba quejándose y sintiéndose mal. Nuestro amigo se dio cuenta de que era capaz de explicarle lo que le ocurría, que esa tristeza sería pasajera y que pronto o menos pronto haría nuevos compañeros. De pasadita, compartir sus experiencias los convirtió en mejores amigos, porque se habían acompañado en las cosas importantes del espíritu, además de jugar. Esa noche, en la cama, estuvo pensando un rato en todo aquello. Entendió que en cierta medida podía sentir confianza en que sus experiencias lo habían hecho más fuerte. No podía explicarlo bien, pero desde aquel día volvió sobre esos pensamientos con cierta frecuencia. Pasado otro tiempo, a una amiga suya se le murió su perrita. Al conversar con ella se dio cuenta de que su corazón, de su corazón salían verdaderas y hondas palabras de consuelo, porque él sabía lo que era el dolor de una pérdida. También sabía que eso pasaba y que después solo recordaría los buenos momentos. Por eso su amiga terminó agradeciéndole su apoyo y muy contenta. Él percibió otra vez ese sentimiento de fuerza y se sintió pleno. Primero porque había en su alma una sensación maravillosa de haber ayudado. Después, cuando se dio cuenta de que sabía muchas cosas acerca de cómo auxiliar a otros, por lo que él mismo había vivido. Es que en las situaciones de la vida, los seres humanos, los guaguas, los abuelitos, los niños, todos, aunque somos diferentes, somos iguales en lo que sentimos. Podía ponerse en el lugar del otro él y comprender sus emociones. Y ese acto, una y otra vez, fue importante para sostenerse y fortalecerse a sí mismo y a la amistad. Pasó el tiempo y una mañana llegó su maestro a despedirse de ellos. Era un excelente ser humano, comprometido más allá del horario, amoroso, y les había enseñado muchas cosas. Se iba del país. Todos lloraban, hasta el maestro. Pero nuestro amigo pudo ir más allá. Salió del dolor, giró la llave mágica del alma, más allá, no solo a la serenidad, sino que le propuso a todos: vamos a inventar una canción. Cuando duele el corazón, el espíritu necesita nutrirse. Les propongo que esta historia que compartimos con nuestro profe sea un buen recuerdo convertido en música para que nunca se nos escape. Los muchachos se miraron, miraron al profe y a una sola voz gritaron: ¡sí! Una compañera dijo: podemos danzarla. Otro, al que le divertía pintar, gritó: ¡yo la dibujaré! Alguien más dijo por ahí: inventemos también una receta. Me encanta cocinar y la llamaremos como el profe. El más pequeño dijo: yo toco el tambor. Trabajaron en complicidad y alegría. La angustia, el dolor y la queja se convirtieron en una fiesta de arte. Pinturas, canciones, bailes, teatro. Hasta decidieron representar una clase del maestro. Por cierto, con una materia linda cuando la aprendemos con pasión. La historia, que no es más que entender lo que ocurrió ayer para comprender cómo llegamos a este presente, a este hoy, y planificar un mundo mejor el mañana. El profe aprovechó mucho estos días. Él también aprendió con ellos. Aprendió a transformar una angustia en una fiesta y les contó entonces un cuento más. Una vez, un profesor quería mucho a sus alumnos, pero había tenido que emigrar. Llegó a un país extraño, sin amigos, sin conocer el idioma, pero con el corazón abierto. Así pudo celebrar, muchos, muchos años después, la partida de su nieto, quien como él un día se iba de su país, pero ahora rodeado de amigos, alumnos y familia, en una fiesta feliz. El profe y los alumnos pensaron tantas cosas al ver el resultado de lo que habían hecho con su dolor. Se dieron cuenta de lo que había pasado al principio, de lo que habían pensado en un inicio cuando compartieron esos momentos tristes y cómo cambiaron. Finalmente se despidieron entre risas y nuestro amigo, aquel que en un principio se había sentido muy desdichado, valoró sus experiencias. Le habían servido para superar el dolor de la partida del profe y contribuir a que todos lo vieran irse en serenidad, además de ayudar a sus amigos en sus diferentes situaciones. Muchos años después de aquello, él a su vez se convirtió en un gran profesor que enseñaba a sus alumnos. La vida es un tesoro maravilloso por descubrir, un tesoro para vivir, un tesoro para comprender, amar, estar, ser, conectar adentro y afuera, un tesoro para crear, asustarse, calmarse, enrabiarse, tranquilizarse, nutrirse, alegrarse, armonizarse, comprometerse, acercarse, alejarse, compadecerse, solidarizarse. La vida es un tesoro para vivirlo. ¿Qué dices? ¿Verás las cosas desagradables desde otro punto de vista? Además, ¿qué le cambiarías a esta historia si fueras escritor? Claro, también pudiera ser que te prepararas para ser profe. Tú podrías ser profe, aunque fuera de tus hijos y enseñarle cosas valiosas del corazón y de la vida. También conocimientos. ¿Cuál es tu profesor más dedicado, el más amoroso, el que te hace más feliz? Si quieres, lo dibujas. El profe de nuestra historia también enseñaba que hay muchas formas de encontrar tu tesoro en la vida. Y daba ejemplos así. Piensa en un recuerdo hermoso. Ajá, lo tienes. ¿Qué sucede? ¿Te sientes bien? Perfecto. Ahora piensa en algo un poquito desagradable. ¿Cómo te sientes? ¿Un poquito mal? Pasa de nuevo al recuerdo de algo agradable. Perfecto. Ahora, ¿cómo te sientes? ¿Viste? Ya lo tienes. Esa es una de las partes del tesoro de la vida. Siente, oye. Fíjate cómo cambiaste solo con pensarlo. El tesoro lo tienes en tu cerebro y corazón. Solo depende de lo que hagas. Uno se puede quedar pegado o despegarse rápido de lo que no le gusta y pasarse a lo alegre de la vida. Despegarse de un susto, ser precavidos, despegarse de un miedo o de un desagrado. Estar serenos y calmos. Celebremos con una linda música todo el cuento del profe que se va y las emociones. Para venir a nuestra sección Ciencias y Algo Más, donde hoy, por supuesto, daremos algunos datos sobre las emociones. Regresamos con Ritmo Cuentos. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Yo soy tu gominola, yo soy tu gominola, osito gomi, gomi, dulce, gomi, gominola. Oleo, gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Gomi, gomi, gomi, gomi, gominola. Baguette, padole. Las emociones parecen ser el más complicado que tenemos los humanos. No son sencillas de estudiar, somos muy interesantes. Pero hoy vamos a dar algunos datitos para que se fijen en eso. Por ejemplo, los estudiosos dicen que analizar y entender nuestras emociones negativas es buenísimo, que eso nos ayuda a hacernos más fuertes, nos prepara para momentos difíciles, nos hace no paralizarnos ante las situaciones, que es importante entender la tristeza, la rabia, el desamor, el desencuentro, que eso nos hace más humanos. Bien, ¿verdad? También dicen los científicos que podemos fingir sonrisas, si no recuerden cuando nos toman una foto, pero no podemos con mucha facilidad fingir tristeza o enojo. Interesante. La ironía es el sarcasmo, pues. Es de personas que pueden entender las situaciones en varios niveles. Una parte superficial y una parte más oculta, más profunda, más escondida. Y puede ser útil porque nos ayuda a ver los problemas de diferentes maneras. Pero hay que tener cuidado en una sola cosa. Es raro que los niños pequeños lo comprendan. Son giros del lenguaje que todavía no puede manejar un niño que está aprendiendo a hablar. Por eso es mejor no usarlo en las conversaciones con los guaguitas. La ironía también nos hace analizar mejor las ideas preestablecidas y de sentido común. Los adolescentes lo usan muchas veces para entenderle, para entender al otro, para entenderse ellos, entender mejor lo que ocurre. También en el campo de la investigación y de las emociones, sabemos que soñar ayuda a olvidar las situaciones desagradables. Porque mientras dormimos, baja el estrés. Nuestra memoria se vuelve menos inmediata y por lo tanto nos duele menos lo que pasó cuando estábamos despiertos, al despertarnos nuevamente. Así que ya sabes. Si algo no te gustó mucho, duérmete. Si puedes, una siestita o acuéstate más temprano ese día. Otra cosa interesante es que se ha comprobado, muchos lo sabíamos, lo intuíamos, lo sentíamos, pero ahora está comprobado que los animales tienen emociones iguales a las nuestras. Algunos más desarrolladas que otras, pero las tienen. Por eso hay que tratarlos con respeto, cariño y amabilidad. La más fácil de ver de las emociones en los animales es la tristeza y el miedo. Cualquier animal que haya pasado por algo muy desagradable deja de comer, se aleja, como nosotros. Otra curiosidad es que el olfato es poderoso para que el cerebro nos lleve a una emoción sin preguntarnos nada. Si no, Huele un perfume que te gusta y mira cómo te emociona sin necesidad de pensarlo. Huele a mami, huele a papi, huele a naranja, huele a sandías, huele a un campo de flores, huele a lluvia, y verás cómo entras en la emoción sin pasar por las explicaciones. Eso ha sido un descubrimiento maravilloso. Por eso podemos cambiar de emociones solo con oler algo muy agradable para nosotros. Es raro pensar que nosotros podemos encontrar muchas cosas positivas en las emociones negativas, pero los estudios dicen que nos hacen enfrentar la vida o nos hacen entender la vida mucho mejor cuando hemos pasado por algunas emociones desagradables. Lo cual quiere decir, no las vamos a buscar, pero tampoco cuando nos sucedan vamos a quejarnos, porque nos enseñan. Y el último dato curioso sobre las emociones es que los científicos dicen que el amor no es una sola cosa ni muy grandota. El amor son pequeños momentos cada día. ¿Cómo están tus momentos amorosos de hoy? ¿Cómo te puedes preparar para mañana? ¿Será que cada vez puedes tener más momentos amorosos en un día? ¿Sabías que un grupo de científicos hicieron un mapa del cuerpo humano y sus emociones? Eso te lo contaremos en otro programa. Ojalá te afanes por ser científico. El mundo necesita muchos que investiguen cosas así. Nos vamos a celebrar con una hermosa canción y venimos con nuestro segmento Buenas Noticias. La buena noticia de hoy es que las teorías y los estudios dicen que la música nos cambia las emociones y cómo nos sentimos. Ajá. Quiere decir que si te sientes mal, con una música alegre y divertida te puedes sentir mejor que si quieres estar un rato de reflexión y de pensamiento, con una música serena y calmante puedes estar. Desde la antigua Grecia se dice eso, pero en el mundo occidental, pero ya los japoneses y los chinos miles de años antes también lo decían, que ayudaba a los tristes, detenía a los violentos y alegraba a la humanidad. Hoy en día decimos hasta que se puede curar con música, y por eso existe la musicoterapia. En México, un científico llamado Roberto estudió a 137 personas, 30 hombres y 107 mujeres, de 20 años, estudiantes de psicología. ¿Te gustaría ser estudiado alguna vez? ¿Contribuir a la ciencia como experimentador, investigador, o te gustaría tú hacer los experimentos y ser científico? Bueno, ¿qué pasó en ese experimento? Escucharon diferentes tipos de música. Música a todo volumen, alto, rápido, marcado, sin armonía, música heavy metal, música de rock, música folclórica, música serena, música clásica. Entre 3 y 5 minutos, cambiando los ritmos hasta más o menos una hora. Resultado del experimento: con música clásica, con música suave, con música compuesta con gentileza, con sutileza, nos calmamos, estudiamos y aprendemos mejor. Con músicas fuertes, estruendosas, hasta incluso que no tengan muchas armonías, bailamos. No podemos estudiar, ni tranquilizarnos, ni dejar de angustiarnos. ¿Qué les parece? Ajá, ¿qué vas a poner de música la próxima vez que estudies? Solo para probar, después ves. ¿Les gustó esta sección? Bueno, vamos a celebrarlo con música y nos vamos de paseo. Cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, llevando romero. Cucú, cucú, pasó una criada. Cucú, cucú, lleva mandalada. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, llevando unas moras. Cucú, cucú, le pedí un poquito. Cucú, cucú, no me quiso dar. Cucú, cucú, me puse a llorar. Cucú, cucú, cucú, cucú, cucú, cucú, cantaba la rana. Cucú, cucú, debajo del agua. Cucú, cucú, pasó un marinero. Cucú, cucú, llevando romero. Cucú, cucú, pasó una criada. Cucú, cucú, llevando ensalada. Cucú, cucú, pasó un caballero. Cucú, cucú, con capa y sombrero. Cucú, cucú, pasó una señora. Cucú, cucú, llevando unas moras. Cucú, cucú, le pedí un poquito. Cucú, cucú, no me quiso dar. Cucú, cucú, me puse a llorar. Cucú, cucú. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya regresamos con Ritmo Cuentos. Tren a tut-tut-tut, con humo en el cielo, por el camino bello, noche y día sin parar. Pasajeros, hey, hey, hey, bailamos y cantamos, por el campo viajando, en el tren disfrutando. Chuchu-tren a tut-tut-tut, con humo en el cielo, por el camino bello, noche y día sin parar. Pasajeros, hey, hey, hey, bailamos y cantamos, por el campo viajando, en el tren disfrutando. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Si estamos hablando hoy de emociones, en nuestra sección de paseo, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a un mundo maravilloso, que es el mundo de las emociones estéticas. Qué palabra tan bonita, ¿verdad? Estéticas. Estética quiere decir artísticas, las emociones de la belleza, del arte. ¿Cómo es eso? Bueno, tú sabes lo que es una película de terror, ¿verdad? Y has sentido terror. ¿Tú sabes la diferencia entre un terror de una película y un terror de verdad? ¿Entre un amor de una película y un amor de verdad? ¿Entre una tristeza de un libro o de un cuadro, o de una danza y una tristeza de verdad? Pues las emociones se dividen en las emociones reales que sentimos porque nos está pasando algo y las emociones que nos transmite el arte. Sabemos que no le está pasando nada a esa señora, a ese niñito, a ese perro en la película, pero nos ponemos tristes. Es otra tristeza. nos alegramos, es otra alegría. Se llaman emociones estéticas. Y hoy les vamos a recomendar visitar teatros, ir a conciertos, exposiciones, leer mucho para tener vivencias de emociones estéticas. Hay una exposición en el Arte Galería Taller de Cristina Jumbo con unas imágenes del olvido que nos acercan y nos separan de nuestros cuerpos. Es una opción interesante. Está este mes un cine, en el cine van a pasar un ciclo de arte de Brasil en donde los adolescentes hacen películas. Y es muy interesante cómo nos emocionamos estéticamente. También hay un evento en la Alianza Francesa de videojuegos y también los videojuegos nos hacen sentir emociones. Fíjense que está prohibido por muchas asociaciones que los videojuegos se jueguen después de comer. Entonces, esto también, aunque es preferible buscar juegos constructivos, hay personas que dejan que, o hay niños que buscan juegos que no son tan constructivos, y ahí pueden ver cómo las emociones se conjugan. Y hay una exposición de Gabriel Zamora que ya empezó en la Alianza Francesa también, y él hace pinturas de lo cotidiano, de lo que pasa alrededor, de lo que pasa por allí. ¿Están de acuerdo? ¿Se darán esos paseos este fin de semana? Adelante, entonces. Nos despedimos con una música linda y nos vamos a nuestra sección de comer. Comer y emociones. ¿Qué les vamos a traer? Vamos a bailar. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. De comer, solo les vamos a decir, las golosinas, el azúcar y todas esas cosas irritan el sistema nervioso central, nos hacen ponernos enojados con facilidad, irritables, nos hace mimados, nos hace consentidos, nos hace tener poca paciencia. Por eso, si quieres conocerte, conocer tus emociones, estar calmado, sereno, entenderte, mejor comes muy poquitos golosinas o casi nada. Para las emociones, nada de azúcar. Ya te explicamos por qué. Dios es un caballo verde que hace pirueta, se sabe lavar los dientes, va en bicicleta, tiene un callo en la barriga de andar echado, y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Y cuando lo llevo al río se mete en el agua y sale colorado. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Su novia es una rubia muy coquetona, se pinta los labios rojos y es percherona. Y cuando lo ve al caballo le dice así: me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Me dan ganas de comerte porque te parece mucho el perejil. Yo le enseñé a hablar, sabe decir mamá, y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Y es tan inteligente que hasta usa lentes para poder mirar. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Y ahora música para irnos definitivamente antes. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. La bocina del autobús hace pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. La bocina del autobús hace pip, pip, pip por la ciudad. El chofer del autobús canta la, la, la. verde el autobús canta la la la por la ciudad. La lluvia salpica y hace plin plin plin plin plin plin plin plin plin. La lluvia salpica y hace plin plin plin por la ciudad. El limpia parabrisas hace chip chip chip chip chip chip chip chip chip. El limpia parabrisas hace chip chip chip por la ciudad. El motor del autobús hace rum rum rum rum rum rum rum rum rum. El motor del autobús hace rum rum rum por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Antes nos fuimos de nuestra sección, luego fuimos a comer y ahora nos despedimos del programa. Hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por haber estado allí un día más. La música del programa la hace Sofía Carrera. Los arreglos técnicos, Vicente y Marco. Y quien les habla y está encantada de haber compartido con ustedes un nuevo fin de semana, Laura Montilla. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Pica, pica! El baile de la fruta. ¡Galleta María! ¿Qué haces? ¿Otra vez comiendo galletas? Se te está quedando cara de galleta. ¿Por qué no comes algo de fruta? ¿A qué le mueren now? ¿A qué le mueren now? ¿Que son aburridas las frutas? Pues llegó la hora de jugar a las adivinanzas. Somos verdes y amarillas, también somos coloradas. En un cuento muy famoso, estamos envenenadas. ¿Qué es? ¡Manzana! Oro parece, plata no es. El que no lo adivine, bien tonto es. ¿Qué es? ¡Plátano! Verde por fuera, blanca por dentro. Si quieres que te lo diga, espera. ¿Qué es? ¡Fuera!